Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada del lunes 24 de marzo. Mario Casillas ha resumido en palabras de agradecimiento el balance de la feria bajo la piel. El alcalde de Ubrique se ha mostrado orgulloso del esfuerzo de todo un pueblo para que esta segunda edición haya rayado a la altura. Desde el gobierno municipal destacaban el esfuerzo de los stands, para los que anuncia alguna actividad futura con la intención de que luzcan con buen tiempo, el apoyo de los vecinos y la ausencia de incidencias en materia de seguridad. Del mismo modo, anunciaba que la novillada queda aplazada para el 27 de abril, mientras que el espectáculo ecuestre se ha fijado para el 4 de mayo. Tras esta segunda edición de Bajo la Piel, pues tenemos que sobre todo destacar el gran esfuerzo que se ha hecho por parte de todos los vecinos que han decidido pues montar lo que es un stand y también colaborar de alguna forma o de otra con lo que es el evento. También me gustaría destacar el gran esfuerzo de todos los cuerpos de seguridad, limpieza, en general todos los que han hecho posible que se pudiera ejecutar, porque la verdad que las circunstancias eran complicadas, pero también tengo que decir y agradecer al pueblo de Ubrique una vez más estar a la altura de las circunstancias, estar a la altura de un evento que era muy complicado realizarlo. La verdad que se ha trabajado bastante todos los personales del ayuntamiento, personal en este caso también de la privada. En definitiva, se ha hecho un gran esfuerzo, se ha visto que Ubrique, a pesar de las circunstancias que se presentaban, pues vuelve a demostrar que estamos a la altura. Y también, pues como no te digo, la afluencia que hemos visto en estos días, pues también ha sido importante. Se ha trabajado lo mejor posible y desde aquí pues agradecer sobre todo ese gran esfuerzo. Esta segunda edición quedará lo menos marcada hacia mí o por mi parte por el esfuerzo realizado por el pueblo de Ubrique en general, y demostrar que a pesar de las circunstancias, pues el pueblo sigue caminando, seguimos buscando alternativas y sobre todo pues destacar también pues que espero que todos los stands pues haya sido un poco lo que estábamos buscando, la marca Ubrique, venderla como queremos, también que hayan tenido sus frutos y también de una forma o de otra pues la repercusión que ha tenido pues se ha demostrado también por medio de en este caso de los medios de comunicación, que también estáis ustedes incluidos, y también agradezco esa gran labor, pues sobre todo ver que Ubrique ha estado a la altura una vez más. Sí, tenemos que tener siempre un plan B, como ya sabemos, intentar de con los medios que podemos disponer, pues intentar de echar para adelante un evento en el cual hay implicado muchas personas. Estamos hablando que cuando hacemos, por ejemplo, en este caso podemos hablar de la novillada que íbamos a tener, pues sí puede ser un evento que se puede aplazar, dependiendo de la meteorología, porque depende solamente de un proveedor en este caso. Pero cuando hay tantas personas implicadas, cuando hay tantos colectivos, cuando hay tanta gente en con la ilusión de un fin de semana, tenemos que buscar las alternativas y es lo que se ha intentado y espero que de una forma u otra pues medio se haya salvado lo que es esta segunda edición de Bajo la Piel, ver que también era la que queríamos que consolidara lo que es un evento importante para el pueblo, y creo que lo que ha hecho es unirnos más todavía, unir más lo que son el municipio de Ubrique. Tenemos que decir que tuvimos Ubrique de Cine, como ya sabemos, la gala en el pabellón, bastante frío, tengo que destacar, no es el sitio ideal, pero bueno, nos tenemos que adaptar a las consecuencias. Y también pues tuvimos lo que fue el desfile, que la verdad que fue un gran espectáculo el que se hizo o el que se vio por parte de marcas locales, y un poco adaptarnos a lo que había, pero está claro que las condiciones podían ser mucho mejores, pero Ubrique no se para cuando está lloviendo, Ubrique no se para cuando están los momentos complicados, y volvemos a ver que Ubrique está a la altura, como te digo, hace un esfuerzo titánico, y desde aquí pues solamente palabras de agradecimiento. Bueno, ha sido muy complicado, como te digo, por las circunstancias que nos rodeaban, y tengo que insisto, dar las gracias, porque el esfuerzo que se hace cuando tenemos que modificar unos planes de emergencia o tenemos que modificar zonas que a lo mejor no pensábamos que tendríamos con tanta aglomeración de vecinos, pues a veces pues surgen momentos en los que tienes que tomar decisiones. Desde aquí, pues tanto Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos, lo que es el centro de salud en sí, Clínica Los Remedios, que también ha estado trabajando con nosotros, también Básica, que aunque parezca que no es un servicio de seguridad, pero también hace que todo esté más seguro. En definitiva, todos los que han estado un poco ayudando a que transcurriera todo con normalidad, pues la verdad que tengo que decir que ha sido un éxito. Las típicas cosas que nos encontramos en eventos puntuales como este que estamos hablando, pero nada que resaltar o nada de gran gravedad, y sin más pues tengo que decir que darle la enhorabuena por ese buen trabajo a la concejalía en este caso también darle la enhorabuena por el buen trabajo, no solamente en la seguridad, sino al resto de compañeros también, por estar presente, por trabajar como lo han hecho, por verlo remangado como lo he visto remangado, y eso es lo bonito. En definitiva, estamos trabajando todos en el mismo sentido para que Ubrique sea un pueblo seguro, Ubrique siga teniendo actividades, Ubrique siga creciendo y sobre todo demostrando al mundo que la marca Ubrique es única. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, visitaba la Feria Bajo la Piel, la cual definía como un evento global e integrador, donde se refuerza la marca Ubrique, consolidando su fortaleza como sector productivo a nivel nacional e internacional. Acompañado por el viceconsejero Tomás Burgo y la delegada del Gobierno Autonómico en Cádiz, Mercedes Colombo, expresaba su orgullo por la calidad del trabajo de los artesanos ubriqueños. En primer lugar, pues no cabe duda que carga uno las pilas cuando viene a Ubrique y viene a su pueblo. He podido pasear y saludar a la familia, he podido recorrer la calle Janeiro, la Plaza de la Verdura, he podido visitar zonas de mucho recuerdo familiar y, por tanto, cuando me vaya de Ubrique me voy con energía renovada. Pero también energía renovada de ver cómo Ubrique avanza, progresa y, sobre todo, mantiene una ambición de defender su tradición, pero también de trabajar por garantizar su futuro. Y todo ello basado en la apuesta por una industria y por un sector enormemente potente, pujante, de gran calidad, como es la piel de Ubrique, pero también manteniendo la tradición y la artesanía, pero innovando con nuevas capacidades como las que he podido comprobar de mano de la escuela de artesanos de la piel, que quiero mostrar orgullo de que cumple 10 años y recuerdo muy bien que hace 10 años tuve la ocasión de visitar en los comienzos de esa escuela de artesanía de la piel a los primeros alumnos, a los profesores, a quien agradezco y saludo y sobre todo felicito por el éxito de todo el trabajo que acabo de comprobar. Se circunscribe, además de grandes productos de artesanía tradicionales, como lógicamente son los de Ubrique, nuestros bolsos, nuestras carteras, pero al final también una gran innovación en incorporar, acabo de ver, bueno, yo creía que eran cuadros, pero lo que son cuadros y láminas son piel, y lo que son, bueno, pues reconstrucción en miniatura de cuartos, de casas, de despachos, de que todo con un detalle, todo hecho en piel. Y yo creo que demostrando la capacidad que tiene la piel, o como he podido comprobar con Okuri y lo que representa de importancia para Ubrique, desde el mantenimiento de lo que representa su cultura, su riquísimo patrimonio histórico, y también con la recreación que todos los sábados se hace por parte de un gran equipo humano que pone todo su cariño y todo su arte para demostrarnos la recreación de la época romana y bueno, cómo se vincula a lo que nos encontramos en Ubrique. Por tanto, alcalde, enhorabuena. Gracias por invitarme una vez más a estar aquí en mi pueblo, en Ubrique, y en un momento tan, tan importante aquí, ahora, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, pero sobre todo en la segunda edición de la Feria de la Piel, que evidentemente ya sé que está siendo un éxito. Un éxito también porque la lluvia es oro y la lluvia es buena para todo y, por tanto, aunque llueva, no nos quita la ilusión para seguir haciendo las cosas tan maravillosas que se han diseñado para esta segunda edición. Saludar al viceconsejero de Presidencia, compañero Tomás, y, por supuesto, a Mercedes, la delegada del Gobierno, a todas las concejalas, concejales que están con nosotros y a todos ustedes agradecerles su presencia. La verdad es que yo tengo siempre una ilusión en venir a Ubrique, pero es verdad que cada vez que vengo a Ubrique veo cómo se hacen buenas cosas y cómo avanza. Y cómo esta feria representa ya un evento consolidado, y eso que estamos en la segunda edición, pero se ha consolidado. Y quiero destacar cómo se ha convertido en un evento integrador de la propia población, en la que la población, el pueblo de Ubrique, se siente parte, partícipe, se siente protagonista y hace que se convierta en un éxito. Y yo creo que esta iniciativa de éxito bajo la piel de que constituye la feria es un éxito porque, sobre todo, integra a la población. No solo representa al sector, no solo representa a la industria, sino representa al pueblo, y el pueblo se siente partícipe, copartícipe de todo lo que se hace. Es difícil hacer eso, alcalde. Es difícil lograr un evento en el que la población entienda que es suyo, porque existe nuestra feria, existe, lógicamente, nuestra patrona, y has conseguido que otro evento más, en este caso la Feria Bajo la Piel, se convierta en un gran evento del pueblo. Cambiamos de asunto. El CEIP Ramón Crosa celebrará el próximo viernes 11 de abril la sexta edición de su carrera solidaria, que llevará por nombre Yo Corro con Daniel. Con motivo de ello, se movilizará al alumnado, docentes y familias que saldrán a la calle para dar visibilidad a la distrofia muscular de Duchenne. De todo ello ha hablado el director del centro, José Carlos Delgado, quien ha destacado la implicación del AMPA y la naturaleza de una actividad cuya filosofía casa con el trabajo activo que llevan a cabo en lo que a la educación en valores y responsabilidad social se refiere. Mira, nosotros ya llevamos ya desde el primer trabajando en la carrera solidaria. Este año pues hemos organizado una comisión formada por familiares de los niños y de la AMPA, de la asociación de la AMPA y de los delegados de clase, junto con el equipo directivo del centro, donde nos reunimos en el primer trimestre y ponemos sobre la mesa pues diferentes asociaciones, personas, familias a las que le podemos ayudar. Este año pues nos propusieron, salió en esta comisión ayudar a Dani, un niño de 7 añitos de aquí de la localidad que padece la enfermedad de Duchenne, y nos pareció una buena idea pues colaborar con ellos. Y empezamos ya lo que es la campaña de concienciación a nuestro alumnado sobre el tema, como estás comentando, ¿no?, de trabajar la solidaridad, la empatía, ¿no?, el trabajo colaborativo, ¿no?, y que sobre todo eso, hacer que aquellas familias, aquellas personas, cuando nos encontramos en una situación como esta, pues ve que no están solos, ¿no?, que tiene detrás pues una masa social que la respalda, que la ayuda, porque en cualquier momento eso nos puede pasar a cualquiera. Entonces, yo creo que el sentirse respaldado y apoyado por la sociedad en la que tú vives, pues la verdad que te da aliento y te da fuerza para poder continuar. Y eso es lo que intentamos trasladarle a nuestro alumnado a través de charlas, de vídeos que nos han facilitado en la familia. Y con todo esto, pues eso, se inicia la campaña. Se van formando al alumnado, se van haciendo conscientes de por qué vamos a hacer nuestra carrera, quién vamos a ayudar. Y ya por último, pues empezamos con lo que es el tema de intentar recaudar fondos para poder ayudar a esta familia, en este caso a este niño, a Daniel. Y para ello, este año, pues como novedad, pues hemos elaborado unos bolígrafos con los colores de la asociación de Duchenne. No sé si la habéis visto por ahí, ya están recorriendo todas las partes de nuestra localidad para intentar regalar bolígrafo a todas aquellas personas que colaboren con nuestra carrera. Porque una cosa que nosotros, pues, los niños están conscientes, es que nosotros no vendemos bolígrafo. No podemos venderlo. Lo que sí hacemos es regalar los bolígrafos a aquellas personas que quieran colaborar en nuestra carrera. Esa es la idea. Es que ellos, cuando se incorporen a la sociedad, aunque ya por la edad de algunos, estamos hablando de niños entre 3 añitos y 11 años, lo que tenemos ya algunos, pues son miembros, ¿no?, casi de pleno derecho en esta sociedad en la que vivimos, pero poco a poco se tienen que ir incorporando, ¿no?, y adquiriendo también responsabilidades. Pues ese tipo de responsabilidad es la que nosotros queremos trasladarle a este alumnado, a nuestro alumnado, con este tipo de evento, ¿no?, en este caso con nuestra carrera solidaria, que en algún momento ellos van a ser los que lleven la rienda de esta sociedad. Y qué mejor, ¿no?, que sean, que las personas que lleven la rienda de nuestra sociedad, pues que sean gente pues solidaria, que desarrolle una fuerte empatía, ¿no?, por el prójimo, por los demás personas que viven alrededor de ella, y que sean comprometidos, ¿no?, y que les guste trabajar en cooperación, colaboración con las demás personas. Pues son valores imprescindibles para que una sociedad democrática como la que estamos pues continúe con estos valores, ¿no?, de democracia, que últimamente parece que desaparecen, ¿no?, que están desapareciendo, que se están ocultando. Claro, vivimos en una sociedad tremendamente egoísta, en donde el individualismo es lo que impera, solo piensa uno en sí mismo y en cómo beneficiarse a sí mismo, sin pensar en los demás, sin ponerse en el pellejo, ¿no?, del de al lado. Y bueno, pues intentar cambiar también un poco esa visión y crear a hacer que los menores pues tengan también esa conciencia social, ¿no?, que es de lo que hablamos. Es la idea. Daniel, pues claro, como sabéis, pues tiene la enfermedad de Duchenne, una enfermedad que afecta, ¿no?, a la musculatura en este caso, ¿vale? Y necesita pues mucho apoyo, tanto de fisioterapia, tratamiento, desplazamiento. Todo eso son, pues claro, gastos que la familia tiene que asumir. Entonces, ellos están pues asistiendo o han asistido a una asociación aquí en Ubrique, Estimula, creo que era, donde los representantes de ellos pues están también con nosotros aquí en nuestra AMPA, en nuestro centro, y a través de ellos pues se nos ha dado mucha información, nos han explicado en qué consiste las terapias, el día a día de la familia, y claro, el desembolso económico que hay que hacer en estos casos pues es bastante importante. Entonces, cuando recibimos toda esa información por parte de la comisión, la que estábamos allí debatiendo sobre posible destinatario de nuestra carrera, pues vimos que era oportuno pues intentar colaborar con ellos, con esa familia, a ver si entre todos, con nuestro pequeño grano de arena que podemos aportar, pues podemos hacer, ¿no?, que Daniel pues mejore su calidad de vida, que, ¿no?, y que pueda disfrutar pues del día a día como lo hace cualquier niño de su edad, que es la idea. Y cerramos con la presentación que ha tenido lugar en la mañana de hoy de la 29ª edición de la subida Ubrique Benaocaz, que contará con la participación de un centenar de pilotos, muchos de ellos referentes a nivel nacional e internacional, que ya han confirmado su participación en la 29ª edición, como decimos, de la subida Ubrique Benaocaz. La competición, valedera para el Campeonato de Andalucía de Montaña, la Copa Car Cross de Andalucía de Montaña y el Open Diputación de Cádiz, se desarrolla desde este viernes 28 hasta el 30 de marzo sobre uno de los trazados automovilísticos más espectaculares de la provincia. Invitar a todas las personas a que conozcan este enclave turístico único que poseemos en pleno parque natural. Decir que vamos a seguir apostando por el deporte, el turismo y el motor. Eso sí, pediros responsabilidad y el mayor de los respetos a nuestra naturaleza. La verdad que vienen pilotos de toda España, pilotos a nivel internacional, pero sobre todo vienen muchos turistas a disfrutar de la sierra de Ubrique, Benaocá, pero sobre todo disfrutar de nuestro entorno y de nuestra gente. Este tipo de pruebas no solamente tenemos que quedarnos en la parte deportiva de la misma, sino, como en otras ocasiones y siempre digo, sino todo lo que trae de importante hacia el municipio en este próximo fin de semana, el 28-30 de marzo, porque son muchos los visitantes que van a tener la ocasión de ir a Ubrique, de ir a Benaocá, muchos los que van a disfrutar de ese entorno tan maravilloso. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.